la carta interior a la que escribo. No llegó a su debido tiempo. Nada importa, contesta la presente, con dos o tres palabras me tienes muy contento. Si perdiste el otro, mil saludos, mil besos, mil abrazos, recibe de quien te ama y que por ti está loco. Y la carta anterior a la que escribo no llegó a su debido tiempo. Con dos o tres palabras me tienes muy contento. acerca el día y la hora en que voy a descansar. ¿Dónde estás, bendita muerte? Sácame de este penal. No sé si es de día o de noche en este maldito pozo. Virgencita milagrosa, haz del eterno reposo. Prefiero morir ahorita antes que me vuelva loco. Sí, señor. noches de dolor y de agonía. Ruego al cielo y me conceda y serás mía. Y me siento tan feliz por un momento, mientras sueña solo en ti mi pensamiento. Quisiera ser pajarillo y poder dos incansables alas tener, para llevarte muy lejos de aquí, siempre adorarte y vivir para ti. promesas de mi corazón. Si mi querer nunca olvida que tú eres mi consentida, que yo seré siempre, siempre tuyo hasta la muerte, tenme compasión. Estoy despierto y te miro, si a cada instante suspiro, es que ya no puedo sin tu amor vivir. Te quiero tanto y te quiero, y pensar en ti es mi consuelo. Estoy despierto y te miro, si a cada instante suspiro, es que ya no puedo sin tu amor vivir. Te quiero tanto y te quiero, y pensar en ti es mi consuelo. Pregúntale a las estrellas si por las noches me ven llorar. Pregúntale si las busco para quererte en la soledad. Pregúntale al manso río si el llanto mío lo ve correr. Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer. Mujer hermosa, flor de las flores, ¿por qué no vienes a les cuento no? Y allá en la callada noche, sobre su broche, suspiro yo. Pregúntales a las aves si tú no sabes lo que es amor. Pregúntale a todo el prado si no he luchado por mi dolor. No dudes nunca Yo lo que quiero es estar al lado tuyo para estrecharte un momento entre mis brazos. Mejor quisiera que me dieran de balazo una vez.